Voces Médicas es presentado por Liderazgo y Experiencia Médica. Compromiso con la salud. Buenas tardes, queridos radioescuchas. Bienvenidos al programa Voces Médicas. Para continuar con nuestra mesa de talentos médicos, presentamos al periodista Santiago Fuentes Sainz y a nuestro coordinador de la mesa de talentos, el doctor Jaime Saldívar. Comenzamos. Voces Médicas. Amigos, bienvenidos a este, el segundo programa de la serie de Voces Médicas. Continuamos con el doctor Jaime Antonio Saldívar Cervera, quien es el titular de atención médica de alta especialidad de la institución de seguridad social más grande del país. Vamos a hacer un recuento. En el programa anterior, el doctor Jaime Saldívar nos hizo el favor de comentar sobre la panorámica actual de la salud, los riesgos que se vislumbran, y hacía énfasis en 5 factores muy importantes que afectan actualmente a la salud. Esto siento que quedó un poquito inconcluso, doctor. Me gustaría poder ahondar en ello y concluir. Un saludo a todos nuevamente. Gracias, licenciado. Estábamos platicando alrededor de cuál era la transición epidemiológica en nuestro país. Y hablamos, por supuesto, de las principales causas de morbilidad y mortalidad y de la reemergencia de enfermedades infecciosas anteriormente controladas y de la emergencia de nuevos entes ecológicos, virales, bacterianos, rickettsianos, etcétera, como causas de nuevas enfermedades. Y yo hacía un acopio sobre algunos factores que han determinado que nuestra propia epidemiología cambie en función de las deficiencias que podemos tener desde el punto de vista de nuestra respuesta inmune a todos los agentes agresores que hay. Me faltó de los factores el más importante. Recientemente, el Premio Nobel de Medicina 2008, estando aquí en México, mencionaba que uno de los factores más temibles desde el punto de vista de la merma de la respuesta inmune y que puede ocasionar enfermedad de múltiples formas era el proceso oxidativo de la célula. ¿Cuántos de nosotros no estamos escuchando que hay que tomar antioxidantes, etcétera, etcétera? Pero el premio Nobel dijo claramente, una de las causas primordiales de la exacerbación y la pobre respuesta ante enfermedades infecciosas y la aparición de otras enfermedades que merman importantemente la salud o la propia hiperrespuesta con las famosas enfermedades autoinmunes ha sido el estrés oxidativo. El estrés oxidativo, que es la respuesta metabólica del individuo que está sujeto constantemente a un agobio, a una preocupación, a una necesidad y a un esfuerzo poco usual. Claro, doctor. En este sentido, todos los mexicanos, salvo aquellos que por fortuna de la vida se sacaron la lotería, el melate, viven reposadamente, despreocupadamente. Todos estamos expuestos a esto que usted comenta. Es un tren de vida, hábitos adquiridos, anómalos, ajenos a la idiosincrasia del mexicano. La modernidad tiene un costo, pero es importante detectarlo, nada más que otra parte muy importante. Desde el punto de vista médico del sistema de salud mexicano, ¿cómo estamos preparados para hacer frente a lo que se viene? ¿Cómo tenemos, como individuos corresponsables con la atención que nos brindan los médicos, actuar, desarrollarnos para evitar ser presa de esto o, en su caso, mitigar o disminuir los efectos que pudiera tener sobre nosotros? Primero quería puntualizar en qué condiciones estamos. Yo puedo mencionar, bajo mi propia responsabilidad, que el sistema de salud mexicano es bastante eficiente y competitivo. En la mayor parte de los rubros, de una calidad global. Nos hemos enfocado primordialmente al proceso curativo, está claro, porque encontramos un pueblo muy enfermo. Y la mayor parte de las cosas nos han permitido, contando con un arsenal terapéutico suficiente, con el desarrollo de nuevos antimicrobianos eficientes, pero particularmente con el desarrollo de la tecnología, de los equipos y del amplísimo, amplísimo talento técnico que existe en la medicina mexicana, el incursionar en una medicina, como le estaba yo platicando, de alta especialidad y de clase mundial. Estamos globalizados para realizar cualquier tipo de situaciones. Si usted necesita que le cerremos un defecto en el corazón, como lo hace el hospital del Texas Heart en Estados Unidos, nosotros lo hacemos igual o mejor. Si usted quiere que trasplantemos un órgano, lo hacemos igual o mejor. Desde el punto de vista del arsenal terapéutico, estamos en uno de nuestros mejores momentos. Con esto continuamos después del corte. Amigos, regresamos. En un momento regresamos a Voces Médicas. En Voces Médicas no todo es seriedad. No te pierdas todos los viernes a las 17 horas Aliviando tu Tarde, un programa de variedad que nos da a conocer temas y lugares de interés. Conducido por Eric y Joquebet Reyes. Una pizca de humor, música y un ambiente relajado es lo que podrás encontrar en Aliviando tu Tarde. Recuerda, todos los viernes, 5 de la tarde, solo por tu estación Voces Médicas. It is the shape I'm in. Well, I go out somewhere, then I come home again. A lot of cigarette, 'cause I can't get no sleep. There's nothing on the TV, nothing on the radio that means that much to me. All my life watching America. All my life there's panic in America. Estimados amigos, estamos de regreso en su programa Voces Médicas, escuchando muy interesados, impactados también, al doctor Jaime Antonio Saldívar Cervera, quien nos está platicando sobre este panorama epidemiológico presente y futuro. Doctor Saldívar. Como mencionamos, estamos en un momento dorado. Tenemos los recursos, las instalaciones, los equipos, al menos en el sistema más formidable de salud que existe en el país, que es el Instituto Mexicano del Seguro Social. Existe, al igual que en los otros ámbitos de desarrollo médico del sector, muchos recursos. El reto no es ese. El reto es que es una medicina de muy alto compromiso personal. La medicina es una corresponsabilidad. El Estado, las personas, promueven o fomentan que la salud pueda alcanzarse, pero depende directamente del paciente que con corresponsabilidad satisfaga los factores mínimos que necesitamos que la haga. Estamos usando una serie de hipoglucemiantes de muy alto costo con un efecto sensacional, pero el paciente no hace caso de su dieta y entonces estamos tratando de orientarlo para que no desarrolle comorbilidades y estamos dándole hipoglucemiantes y él en la noche está merendándose un pastel de chocolate. Entonces la corresponsabilidad es muy importante. Nosotros estamos gastando financieramente una enormidad de recursos para rehabilitar a la gente que tiene infartos en el corazón y sin embargo la gente sigue consumiendo grasas poliinsaturadas, sigue sin desarrollar ningún tipo de ejercicio, sigue descuidando su peso, etcétera, etcétera. Entonces, estamos enfocados hacia la medicina preventiva. dice un eslogan: mídete, muévete y revísate. Aquí lo interesante es que podamos desarrollar en el ámbito de la cultura nacional un fervor por el bienestar. Estamos en la época, en la megatendencia universal de la industria del bienestar. Yo les puedo decir que hace 20 años para poder ir a hacer ejercicio había que ir a la Guay o había que ir al Deportivo Chapultepec. Actualmente ustedes salen y a la vuelta de la esquina hay un gimnasio. Es algo muy importante. Sabemos qué hacer, qué se debe hacer, por qué hay que hacerlo. Pero no sé si usted comparta mi opinión. La gente cuando escucha estos mensajes orientados a prevenir es reacia. No sé si por alguna costumbre que desde hace algunas generaciones recuerdo que se mencionaba, pésate, mídate, lávate los dientes, lávate las manos, etcétera. ¿No considera usted que esto ha creado una especie de rechazo o falta de credibilidad de la gente que incluso llega a decir, bueno, sigo viviendo igual y no me pasa nada? Ellos creen que no les pasa nada. Sin embargo, cuando se viene la avalancha de las enfermedades en serie, suceden cosas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, doctor, para que la gente ejecute todo esto que se le recomienda? Primero, recordarle, estamos muy habituados a decir, la salud no tiene precio. Ah, pero las enfermedades sí, y mucho. Y el precio no es financiero, es moral, es social, es familiar, es universal. Entonces, le mencionaba sobre la ambivalencia del compromiso entre el usuario y el prestador de servicios. Debemos, y actualmente el gobierno federal, el sector y las instituciones están enfocadas a la prevención. Hay un programa fantástico que es un programa de alto impacto que se llama Prevenims y que va enfocado precisamente a impedir el desarrollo de enfermedades incapacitantes o la aparición de comorbilidades de muy alto costo moral que merme importantemente en los años de vida de producción de los individuos, pero para esto tenemos que influir en la gente. Hasta la saciedad, con todo respeto, este es un comentario estrictamente técnico, hasta la saciedad está definido claramente el efecto nocivo que puede tener el tabaco. Sin embargo, la gente sigue fumando. El efecto nocivo que puede tener la grasa poliinsaturada, y sin embargo la gente la sigue consumiendo. El efecto nocivo que puede tener el no desarrollar ningún tipo de actividades y seguimos empecinados en no desarrollarlas. Y es muy correcto esto que dice, doctor. Seguimos empecinados, pero ¿por qué? Porque no entendemos, porque rechazamos, porque no nos gusta que nos digan qué hacer. Tenemos que descubrir el por qué y esto podría aplicarse al sistema de salud, pero en el siguiente bloque de los dos que nos faltan, doctor, nos gustaría concluir con esta parte importantísima de la corresponsabilidad. Es hora de que el mexicano tome las riendas de su salud y no espere a que le resuelvan todo las instituciones y los médicos. Regresamos, amigos. En un momento regresamos a Voces Médicas. Estimados amigos de Voces Médicas, estamos de vuelta en su programa, escuchando muy interesados al doctor Jaime Antonio Saldívar Cervera. Nos quedamos, antes de ir al corte, en la parte importantísima de la corresponsabilidad. Cómo fomentarla, cómo hacer que la gente se dé cuenta de que si ella misma no cuida su salud, nadie más va a hacer milagros. ¿Qué opina al respecto, doctor? ¿Por qué la gente, por qué nosotros no hacemos caso a datos de alarma? Porque no hay ninguna consecuencia para nosotros. Porque el paciente diabético que está en control y el cual la medicina, particularmente la medicina social, se encarga de estar soportando todos los requerimientos de un individuo que está enfermo. El individuo no controla su enfermedad, progresa una complicación y de todos modos lo vamos a seguir controlando y soportando en cuanto a sus necesidades. Yo puedo encontrarme un individuo en el cual le esté demostrando específicamente que tiene una lesión premaligna, debe dejar de fumar, pero el individuo va a seguir fumando. En cuanto aparezca el cáncer, lo vamos a operar, le vamos a resecar el pulmón, le vamos a dar quimioterapia, le vamos a dar radioterapia y el paciente finalmente va a cursar por una etapa que no hubiera querido hacerlo. ¿Qué pasaría si le dijéramos, tú tienes una lesión premaligna, no puedes fumar? Y en la próxima cita te voy a hacer una detección de nicotina. Y si la sacas positiva, ¿qué crees? Ya no me hago cargo de tus complicaciones. Porque a final de cuentas, la decisión de mantener la salud es propia. La decisión de contribución social, la decisión de crecimiento personal, la decisión de estar con sus seres queridos, ser útil para una nación, es individual. Correcto, doctor. Además, la gente suele decir, yo pago impuestos, yo cotizo, me descuentan, mi sindicato, lo que usted guste, y esto los hace atenidos. O sea, sí, tarde o temprano me voy a enfermar, y está mentalizada la mayor parte de la gente de que a partir de cierta edad me va a pasar esto o aquello, pero no se preocupan en evitarlo hoy, sino que se esperan hasta llegar a esas etapas dolorosas, tardías, donde ya pocas veces puede resolverse algo, ayudarles mucho. E insisto, es una cuestión de idiosincrasia del mexicano. Estamos rechazando algo, no nos interesa nuestra salud. Algo muy profundo pasa a nivel emocional, a nivel mental y sobre todo cultural. Por eso la importancia de este programa, en donde agradecemos mucho su valiosa aportación, doctor, porque la gente tiene que convencerse de que ellos y solo ellos son los responsables de su propia salud. Necesitamos cambiar. No podemos seguir haciendo lo mismo y esperar resultados diferentes. La medicina debe tener un performance. Debe cursar con un performance. Esto es, yo tengo pacientes en control diabético y los voy a seguir hasta su casa, si es necesario, para estarle haciendo los exámenes que sean requeridos y que se encuentre controlada. Porque cada uno de sus descontroles le merma de menos 5 años de su vida y le merma desde el punto de vista financiero los recursos que podrían necesitar más adelante. Y por otro lado, del paciente que no está enfermo, desarrollar, pero de una manera, con una fortaleza y de una manera absolutamente imperativa, el autocuidado de la salud. Y el autocuidado de la salud debe generarse dentro de la célula primordial de la sociedad, que es la familia. Ahí debe arrancar. Y siento que se viene convirtiendo en un reto para todos nosotros, porque a veces nosotros decimos, ¿qué país le vamos a dejar a nuestros hijos? Deberíamos preguntarnos, ¿qué hijos le vamos a dejar a nuestro país? ¿Un país lleno de enfermos? ¿Un país lleno de pacientes con atributos disminuidos? ¿Un país endeudado por las altas finanzas inherentes a una enfermedad crónica que no se puede controlar? Eso es a donde nosotros deberíamos hacer un hincapié. Que la salud es para todos, pero todos somos la salud. Desafortunadamente hemos vivido por años en esquemas paternalistas. Se le ha enseñado al pueblo a que papá el de allá arriba, llámese gobierno o llámese sindicato o institución o el que sea, le tiene que resolver. Y seguimos cruzados de brazos. Mencionaba algo usted importantísimo, doctor. La posibilidad remota, claro, por las condiciones del país, de no hacerse responsable de la enfermedad de alguna persona si ésta incurre, previo aviso, en los mismos hábitos. Pero sin más ni más, vámonos a corte porque esto sigue muy importante. Voces Médicas es una estación de liderazgo y experiencia médica. Compromiso con la salud. Y ahora, cápsulas de información con Fernando Reyes. Con propósito de mover al ISSSTE, el doctor Jorge Guerrero presentó el programa de trabajo 2014, resultado de un valioso ejercicio de evaluación, reflexión y compromiso. El objetivo es claro y contundente: consolidar una unidad administrativa transparente, eficiente y respetuosa del derecho de la seguridad social que tienen quienes acceden por adscripción a los servicios y prestaciones que brinda el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado a esta circunscripción regional. En primer lugar, se busca contribuir a garantizar el acceso efectivo a los servicios de salud para todos los mexicanos, previniendo así que los problemas emergentes de salud o movimientos negativos de la economía nacional o mundial sean un factor determinante para enfrentar su desarrollo. En segundo lugar, se consolidan y amplían las acciones concernientes a lograr una sociedad con igualdad y sin exclusiones, que vele por el bienestar de los grupos vulnerables de esta región, como son los niños, los discapacitados y los adultos mayores. Por último, se redoblará el compromiso cotidiano para proporcionar los recursos financieros, materiales, humanos y tecnológicos de que se disponen para que las distintas áreas sustantivas que integran la Delegación Regional Oriente se encuentren en posibilidades de brindar seguros servicios y prestaciones que otorgan en el ISSSTE. El café y la memoria. 200 miligramos de cafeína, aproximadamente la que contiene un café, tomados después de ver una serie de imágenes, ayuda a recordarlas mejor y con mayor detalle, lo que sugiere que en lugar de tomar café antes de afrontar un trabajo importante para estar despiertos, tal vez sería mejor tomarlo inmediatamente después, para sacar el mejor partido posible a la memoria. Esa es una conclusión de un estudio llevado a cabo en la Universidad Johns Hopkins. La cafeína está presente en el café, el té, algunas gaseosas y bebidas energizantes. Ahora ya está usted informado y no se despegue de su estación Voces Médicas. Amigos de Voces Médicas, estamos de regreso con el doctor Jaime Antonio Saldívar y para no andarnos con preámbulos, vamos a continuar con esta interesante plática. Por supuesto que la salud es un derecho constitucional, está en el artículo 4 de nuestra Constitución, el derecho a la salud es un derecho humano, es un derecho universal. Claro está que no seríamos ni estaríamos en condiciones, porque iría contra nuestra propia vocación y humanismo, el decirle no me hiciste caso, a ver qué haces. No, pero deberíamos insistir en que ese individuo colaborara con nosotros una vez que ya fue alertado. ¿Sabes qué? Pues como no quieres y no te quieres controlar, te voy a tener que hospitalizar o voy a tener que intervenir en un performance en tu casa y voy a visitarte todos los días para que hagas lo que te estamos recomendando. O sea, debe haber una corresponsabilidad. Eso me queda muy claro. Y en esta marcha que vamos hacia la universalización de los sistemas de salud, pues con mayor razón, porque vamos a amparar toda la población como lo tiene determinado el gobierno federal. Claro, pero con responsabilidad. Es muy importante que para esto todos nosotros tengamos formación e información. Y es precisamente a través de la voz estentoria que ustedes tienen, del perfil que logran a través de su intervención, son líderes de opinión. Y es precisamente lo que necesitamos, que la gente se informe y se entere. Por lo tanto, debemos promover un proceso de educación y formación continua de Consejos para la Salud. Y es la intención de nosotros traer aquí, ante todos ustedes, a gente de un amplio conocimiento, probada experiencia, prestigio académico, que pueda hablarles y recomendarles sobre cuáles son las verdaderas amenazas que se pueden cernir en esta, nuestra población mexicana. Y creo que será necesario que tengamos la oportunidad de escuchar a otros médicos invitados que nos hablen específicamente de enfermedades que amenazan nuestra salud, nuestra estabilidad y hasta nuestra propia vida. Tenemos un trayecto muy amplio por recorrer, doctor. Es amplísima esta problemática, es amplísimo lo que el mexicano puede hacer por sí mismo, por su familia, por la economía del propio país. Por supuesto que usted, como coordinador médico de esta mesa, nos va a hacer el favor de invitar a renombrados especialistas, líderes de opinión, quienes van a compartir su experiencia con nosotros para orientarnos, para ayudarnos a construir y a reforzar esta cultura del autocuidado. Sí, muchas gracias. Yo quisiera terminar diciendo, la salud es una responsabilidad compartida. Es el beneficio que nos otorga la naturaleza y que debemos disfrutar, cuidar y promover que dure la mayor parte de nuestra vida. Amigos, queremos agradecer estos momentos que nos han permitido estar con ustedes, con la promesa de que el próximo jueves estaremos con ustedes llevando temas de importancia médica muy interesantes. Por favor, sintonícenos, seguimos con ustedes. Finalmente, amigos, estamos comprometidos a desarrollar un proceso informativo en esta mesa de talentos médicos, en este espacio fantástico que se nos abre para promover el bienestar y el autocuidado de la salud. Y esperamos la próxima semana que se nos hable de uno de los espectros que más amenazan nuestra vida, que es la enfermedad cardíaca, particularmente la enfermedad isquémica cardíaca, el síndrome coronario agudo, que en este momento se ha convertido en un azote para la mayor parte de la población económicamente productiva, y que será el doctor cardiólogo intervencionista que realiza terapia endovascular, Carlos Cabrera. Hasta entonces, esperamos verlos y recuerden, la salud es una responsabilidad compartida. Voces Médicas fue una producción de Liderazgo y Experiencia Médica, con la participación del Dr. Jaime Antonio Saldívar, coordinador de la Mesa de Talentos Médicos, Patricia Aceves Aguirre, Santiago Fuentes Sáenz, Eric Aceves, Rubén Armando Alba Reyes, Rogelio Reyes, y en la producción, Joquebet Reyes. Vagando y escribiendo sobre amores que jamás pude sentir. Todo era triste y pequeño como el niño que llevo dentro, hasta la primera vez que te vi. Llegaste así de repente, todo cambió para siempre. Por una vez tengo a alguien que me quiere, que no le importa quién soy ni quién fui. Por una vez tengo un amor que no muere, por una vez soy feliz. Ya no tengo miedo, ya no me falta el aliento, porque tú lo sabes todo de mí. Y es que ahora comprendo que la vida es un momento y que yo quiero vivirla junto a ti. Es mi día de suerte, porque tú a mí me prefieres. Por una vez tengo a alguien que me quiere, que no le importa quién soy ni quién fui. esconderme. Por una vez soy feliz. Que tú quieras tenerme, por eso te doy mi vida y ya no temo a la muerte, solo a pedir.